Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Muy buenas tardes, mis románticos, ¿cómo estáis? Soy Sofía Valencia y estás escuchando Poesía eres tú. Madre mía, qué directo tuvimos Maika, Marcelo, Maribel y yo. No paramos de reírnos. Nos lo pasamos genial. Me ha costado mucho coger trocitos donde se nos pueda escuchar bien. Pero bueno, ahí se queda. Momentos mágicos. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice. ¿Y de qué estuvimos debatiendo en el directo de Instagram? Sobre el beso. Intentaré comprimir todas las dos horas que estuvimos en este trocito de Poesía eres tú, con poesías, con reflexiones y con mucha magia. Empezamos el beso. Bésame. Ya des tiempo, sin piedad y en silencio. Bésame, frena el tiempo. Estás escuchando Poesía eres tú, de Sofía Valencia en Onda Terral. Onda Terral. Lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Acabamos de empezar, no, vamos a ponernos serios, ¿va? En el viento, mientras yo muero lento. En cuanto a las reacciones físicas y químicas que un beso provoca en nuestro cuerpo, hay muchísimas investigaciones que han revelado que, por ejemplo, que lo hacemos porque nos ayuda a comprobar si nuestra pareja es la adecuada para nosotros, algo que explicaría por qué después de un primer mal beso no hay un segundo. Además, los besos generan adicción, ya que hace que nuestro cerebro libere dopamina, la sustancia responsable del placer, serotonina, que favorece la excitación, epinefrina, que aumenta nuestra frecuencia cardíaca, y oxitocina, que genera el sentimiento de apego, tal y como lo conocemos. Suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. En este sentido también nos ayuda a reducir el estrés y a relajarnos, ya que consiguen disminuir los niveles de cortisol, más conocida como la hormona del estrés. Por otro lado, besar provoca un aumento de la libido, debido al intercambio de salivas. En cuanto al impulso habitual de muchas personas de cerrar los ojos al besar a alguien, tiene que ver con la dilatación de las pupilas. Me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer. Café. El beso erótico es ese que provoca sensaciones encontradas, escalofríos o calor, y donde se acelera el corazón. Morena mía, si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y entre beso, beso, risa y risa, empezamos con los trocitos del directo con Maika, Maribel, Marcelo y yo. El beso en la frente significa admiración y respeto, una increíble demostración de ternura y protección. Se desnuda el alma de quien la da y se refleja los sentimientos más profundos. ¿Os gustan dar? ¿Os gusta dar besos en la frente? Muy maternal el beso en la frente. Pero a una pareja no. Yo me gusta darlos a los niños, por ejemplo. Pero no es un beso que me guste a mí demasiado. No, a mí no, no demasiado. No sé. Beso en la mano, respeto y admiración, elegancia, educación. Beso utilizado por los galanes del cine para seducir a hermosas damas. Y un beso también de ternura. ¿Qué os parece el beso en la mano? En el cine. Sí, limpia, claro. En el cine ya no se utiliza. Ya no se utiliza ese en el cine, ya no. ¿No? Yo es que como no veo cine, no lo sé. Ay, no, ya está muy pasado. ¿Sabes cuál es el beso inclinado? Uno muy dulcecito. Mm-hmm. Este me gusta. Sí, es que antes de entrar en terreno más cálido, pues a mí me... Sí, los tiernos y dulces me parecen muy saludables. El así terreno que... para ti sería el directo, ¿no? ¿Quieres decir? Tú empiezas con el inclinado y luego sigues con el directo. ¿Cómo es eso, Maribel? Primero, de poquito. Ochentopia sale el barranco también. Queda la torre de Pisa. Ay, madre mía. Elio, buenas noches, gracias por estar aquí. Pues es un beso romántico y dulce para un momento íntimo. Tenías razón, Maribel, lo has probado, ¿eh? Es que esos son los que más me gustan, sí. ¿Cómo se hace? Pues uno tira la cabeza hacia atrás y el otro la toma por el mentón mientras lo besa. Como de película, ¿no? Quizás este sí, ¿no? Sí. Como así. Para atrás. Sí. Sí. El beso superior. Uno muerde. A ver, imaginaros, ¿eh? Porque claro, si lo voy a explicar es para que lo imaginéis, si no, no hablo. Lo veo, Sofía. A ver. Sí, imaginaros, uno muerde el labio superior y el otro mientras... perdonad. Uno muerde el labio superior del otro mientras que la pareja besa el labio contrario. Tiene un efecto progresivo hacia la excitación. Pues yo me chulí. No lo imagináis, de verdad. No, de verdad que no. Lo dejo ahí. Acabamos de empezar. No, vamos a ponernos serios, va. Ay, acá lo que nos había mandado Lea Wozzi. Uh-huh. ¿Y qué dice? Ella nos escribió: al escribir un beso, uno debe describir que experimentan todos los sentidos. ¿Qué es lo que uno ve? Lo que uno escucha, lo que es, cómo es el contacto, el perfume de la otra persona, su sabor, y finalmente describir cómo explota el corazón de emoción. Ella nos describe eso de Sí. Porque la pregunta era cómo escribir un beso. Sí. Lea nos dice que para poder escribir el beso, en realidad tienen que participar todos los sentidos. Mira, claro. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Y sí, totalmente. Estáis escuchando Poesía Eres Tú con Sofía Valencia en Onda Terral. En Onda Terral. Acabamos de empezar. No, vamos a ponernos serios, va. El beso del recuerdo suele darse al final de una relación sexual, cuando ya pasó el momento del éxtasis. Uno deja caer su cabeza sobre el muslo o el pecho del otro y le besa suavemente. No te pregunté quién eras, ni yo te dije mi nombre. Solo sé que nos miramos, y sin remedio ni excusas, nuestros labios se juntaron. Aquel primer beso nuestro, singular e irrepetible, quedó tatuado en mi universo. Abrió puertas y ventanas, echó abajo cerrojos y cancelas, llenó de color todo mi paisaje y de ardiente pasión la templada corriente de mis venas. Mis labios te extrañan, mi mente te piensa y todo mi cuerpo se agita cuando mi boca te sueña. Fuiste azahar y fuego encendido, inocencia y pasión desmedida, dos orillas en un solo beso y en ese único encuentro, toda una vida. Hemos acabado de escuchar la poesía de Maribel, titulada El beso, que nos recito también en el directo. Acabamos de empezar, no, vamos a ponernos serios, va. Hola, mi nombre es Kimberly Pacheco, mi usuario de Instagram, Kimberly Pacheco. El beso. La saliva es la tinta del beso. Se escribe con B si es boca a boca. Tiene la conexión que denota ternura, pasión y calidez. Un beso puede ser también amargo y salado cuando lágrimas despiden al ser que tanto has amado. Un beso en la mejilla es una señal de afecto y amor fraternal. En el tramo de pasión es la explosión química de saborear otra piel. El beso escribe un puente, anhelando con los ojos, y la lengua es su pincel. Ahora sé lo que es amor. Muchas gracias, Kimberly. Porque lo pusiste en el chat del directo del beso y me lo has enviado especialmente para Poesía Eres Tú. Un besito muy fuerte. En mis labios. pensando que nunca supe retener al ser que más he amado. El querer, de Antonio Machado. En tu boca roja y fresca, beso y mi sed no se apaga, que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Me he enamorado de ti y esa enfermedad tan mala que ni la muerte lo cura, bien lo saben los que aman. Loco me pongo si escucho el ruido de tu charla y el contacto de tu mano me da la vida y me mata. Yo quisiera ser el aire que toda entera te abraza. Yo quisiera ser la sangre que corre por tus entrañas. Son las líneas de tu cuerpo el modelo de mis ansias, el camino de mis besos y el imán de tus miradas. Siento al ceñir tu cintura una duda que me mata, que quisiera en un abrazo todo tu cuerpo y tu alma. Estoy enfermo de ti, de curar no hay esperanza. Que en la sed de este amor loco, tú eres mi sed y mi agua. Maldita sea la hora en que contemplé tu cara, en que vi tus ojos negros y besé tus labios grana. Maldita sea la sed y maldita sea el agua. Maldito sea el veneno que envenena y no mata. En tu boca roja y fresca, beso y mi sed no se apaga. Que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Muchas gracias, Trinidad, como siempre. El querer, de Antonio Machado. Besos palpitantes son tiernos y dulces. Y es un beso cariñoso que consiste en muchos besitos sobre los labios del otro, que comienza por la comisura y recorre toda la boca. Qué bonito. ¿Qué os parece este beso? ¿Este beso os gusta más? Hombre, para mí muy largo. ¿Muy largo? ¿Pero tú qué besos das? No, pues nada, dos segundos y ya está. No, porque, respira. No te lo cuento, que luego lo pasas. Pero respiras por la nariz, Maika. ¿Eh? Ay, no. ¡No! Ay, no. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia. En Onda Terral. En Onda Terral. Acabamos de empezar. No, vamos a ponernos serios, va. Para algunos puede ser un tanto agresivo. En este beso, claro, en este beso, ahí está. Claro, en este beso se presionan los labios con los del otro y se mantiene la boca cerrada. Debe de durar poco, ya que los dientes pueden lastimar el interior de los labios. ¿Tú imagínate ahí? ¡Qué horror de beso, por favor! Ay, ¿no? No sé, la verdad. Y también te lo pueden bajar a los dientes de una trompada, si se va a caer un beso presión. ¡Ja, Acabamos de empezar. No, vamos a ponernos serios, va. El beso broche este. No. Vale, se denomina así porque simula ser un broche. Bueno, hasta ahí. Dice. A ver, imaginaros, uno sujeta con sus labios los del otro para permitirle tocar con la lengua el paladar y los dientes del otro. Ya están enganchados a otra vez. Dos horas de directo que lo tenéis en mi feed, arroba Sofía en un mundo de poesía, si queréis reíros un ratito y pasarlo bien. Como os digo, dos horas de directo que aquí no podremos retransmitir íntegro, pero sí hemos recogido un poquito de lo mucho que da hablar sobre el beso. Culpes por robarte esos besos, me haces perder la razón, amarte yo quiero. No puedo callar todo lo que siento, mis labios hablan por mí, acércate, te deseo. Te necesito, estando a tu lado, se para el tiempo, un beso tuyo me deja sin aliento. Sensaciones únicas, ardor en todo mi cuerpo. No te alejes, repetir quiero, tus labios en los míos me hablan con anhelo. No me dejes, amor. Bésame como yo te beso. Poesía recitada por Maika Perales, titulada, como no, El beso. Acabamos de empezar, no, vamos a ponernos serios, va. Nos estamos volviendo locos. Voy repitiendo lo de ponernos serios porque no había manera de ponernos serios. Y por eso lo voy repitiendo a lo largo del programa. There are mountains in our way. Es el grito desenfrenado de la tribuna cuando su equipo por fin anota el gol. Es el resultado favorable en una elección después de una larga campaña. Es la meta en la carrera, la llegada. Es el logro que da paz, sosiego, alivio. Es el dulce en Halloween. Es el texto en braille de la pasión. El te quiero, el te recibo y también el te despido. Es el fiel Sancho Panza del abrazo Don Quijote. Es anhelo, tentación, deseo, amor. Es fraterno, social y también es intimidad. Es amante, es prohibido, es cómplice y hasta objeto de un robo. El beso es tanto en tan poco. Bueno, poesía titulada El beso, como no, de Marcelo Palleiro. Encontramos en los textos védicos de la antigua India una explicación al beso. Se ve que la zona debajo de los ojos contiene glándulas sebáceas que segregan un olor diferente en cada persona. Los antiguos indios del norte del país se olían los unos a los otros y al pasar el rostro de un lado al otro decían que así era una práctica que se podía siempre acabar con un beso. También los romanos se besaban, realizando prácticas como el sabium, lo que hoy conocemos como un beso con lengua. Las personas, al besarnos, tenemos la sensación también de tacto, debido a la extrema sensibilidad de nuestros labios, donde tenemos miles de terminaciones nerviosas, solo equiparables a algunas zonas de los genitales, del gusto y del olfato. Besos de Gabriela Mistral. Hay besos que se pronuncian por sí solos, la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo, las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuando rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos en los que los labios dejan huella como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía. Hay besos que producen desvaríos, de amorosas pasiones ardientes y locas. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emociones terribles, llenándose de lágrimas tus ojos. ¿Recuerdas de una tarde el loco exceso? Te vi celoso imaginando agravios. Te suspendí en mis brazos. Vibró un beso. Pues todo llega y todo acaba. Como siempre os digo, aquí acabó el programa de Poesía Eres Tú, El Beso. Pero prometo volver, ¿cuándo? El viernes que viene, aquí en Onda Terral. Muchas, muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Como siempre os digo, os espero el viernes que viene aquí en Poesía Eres Tú a las 8 de la tarde. Si queréis escuchar de nuevo este programa, tenéis en redifusión los domingos a las 7:30. Cuidaros mucho y nos escuchamos. Hasta el viernes que viene. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto.